tomamos nuestra silla estable, damos un paso atrás con pierna derecha, pies bien apoyados, debes sentir el estiramiento en pantorrilla derecha. Revisa que las puntas de tus pies vean al frente. Regresamos.